50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 3 de mayo. Presentaron un nuevo acuerdo de precios accesibles en el mercado regional. El mercado local, ubicado en Avenida 520 y 115, difundió una nueva lista de precios accesibles que estará disponible durante la próxima semana e incluye mercadería de la canasta familiar. A su vez, continúa el descuento del 10% para empleados municipales en las naves 2 y 3 del predio en almacén de comestibles, artículos de limpieza, perfumería, bazar y bebidas. En ese sentido, en los próximos días encontrarán el kilo de papa a 33,33, el de banana de Ecuador a 90 pesos, el de banana comercial a 45, el de pera y manzana a 70, el de naranja para jugo a 52,50, el de limón a 35, el de uva a 116 y el kilo de zapallo anco a 20 pesos. La UNLP avanza con un acuerdo para la creación de baterías de litio. Con el objetivo de promover un sistema de transporte moderno y sustentable, se realizó la firma de un convenio entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y Mateo Hermano Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de baterías automotrices de la ciudad bonaerense de Ayacucho. Trabajarán en la investigación y desarrollo de baterías de litio para su comercialización en el mercado nacional. Radio Futura habló con Guillermo Garaventa, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata. La realidad es que nosotros en la Argentina la ventaja que tenemos es que tenemos mucho litio. De hecho, el triángulo del litio, el llamado triángulo del litio, se encuentra en mayor proporción en Bolivia, Argentina y Chile. Nosotros tenemos en ese triángulo el 60% del litio del mundo. Todos los emprendimientos mineros que tiene la Argentina relacionados con el litio no son ninguno nuestro. Y ese es el gran problema que tenemos, que se está yendo como soja y no como una pila, que sería lo mejor para el país, ¿no? O sea, el valor agregado sería 100 o 500 veces, dependiendo de qué tipo de pila fabriquemos, superior a lo que hoy estamos ganando con la exportación del litio. Un servicio que informa más cerca. Juntan aceite usado en el parque ecológico. El Parque Ecológico de La Plata se suma como punto de recolección de aceite usado para su posterior reciclado. Las vecinas interesadas en reciclar aceite podrán hacerlo envasándolo en botellas y bidones y entregarlo de lunes a sábados de 8 a 17 horas. Un litro de aceite vegetal usado puede contaminar 1.000 litros de agua. Además, si es arrojado en bachas de cocina, este puede solidificarse y provocar obstrucción de los desagües pluviales o cloacales de las casas. También se pueden alcanzar las botellas con aceite a la Casa Ecológica del Paseo del Bosque, a la Dirección de Tratamiento de Residuos en 49 y 21 y a todas las delegaciones comunales de la ciudad. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.